envuelto en la inquietud, si oro me sustentas. En caso de aflicción, la mano de mi Dios me da seguridad. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, se hace más fuerte tu poder. Y poder, fama y celebridad rasguñaron mis manos, tratando de alcanzar lo que pude anhelar como el supremo ideal. Pero al mirarte a ti, de pronto comprendí que estaba equivocado. Descubrí más allá de la cruz donde sangró tu mano. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, se hace más fuerte tu poder. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Miriam Bernale, quien también está en sintonía con el Señor, escuchándolo a través de la señal online también, ahí en el www.espaciosfm.cl. Muchas bendiciones también para Erna Alejandra, quien también está en la sintonía ahí, también en la señal. Así que Dios les bendiga mucho a cada uno de ellos que están escuchando, ¿no es cierto? Este es su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Estamos en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy, con el tema luche por la vida de verdad. ¿Ya? ¿Ok? Sí, amén, me dice usted, por supuesto, claro. Bueno. En Romanos 5:15 también nos dice, hermano querido, que ese magnífico futuro depende en realidad de la bondad inmerecida, ¿ya? De esa bondad que es de Dios, la bondad inmerecida. Amén. Romanos 5:15. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía, pero sin embargo, hermanos, a Jehová Dios le complace recompensar a quienes le sirven fielmente, hermano. Amén. Porque Él quiere que usted tenga la vida de verdad, o sea, una vida eterna, feliz y pacífica. Amén. Esa es la vida que aguarda a todos los que permanecen en el amor de Dios. Amén. Cada uno de nosotros, hermano, hace bien en preguntarse, ¿estoy realmente adorando a Dios como Él manda en la Biblia? ¿Amén? Sí, es una buena pregunta que uno debe hacerse siempre. Si nos aseguramos, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, si nos aseguramos de que cada día y tras día, hermanos, respondemos con un sí, vamos por un buen camino. ¿Amén? Porque podemos tener la seguridad, mi hermano, de que Jehová Dios es nuestro refugio. Él protegerá a su pueblo fiel durante los peligrosos últimos días de este viejo sistema de cosas. ¿Amén? Y además nos introducirá, hermano querido, en su glorioso nuevo mundo, este que está tan cerca, mis queridos hermanos. Qué emocionante será eso, ¿no? Amén. Cuando nos alegraremos, cuánto nos alegraremos, hermanos, de haber tomado la decisión acertada en estos últimos días. Si usted toma, hermano, hermana, buenas decisiones ahora, disfrutará, hermanos, durante toda la eternidad de la vida de verdad, la vida que Jehová Dios siempre quiso que tuviéramos. ¿Te acuerdas, hermano? Amores entregar, un corazón contristo. Amores perdonar, si alguien te ha ofendido. Amores levantar, un hermano caído. Amores soportar las pruebas y las luchas por amor. A tu hermano, en vano sirves al Señor, pues Dios es amor, también es fuego consumidor. Amor no es predicar lo que no estás viviendo, amor es aceptar que tú no eres perfecto, y si en ti no hay amor, tengo a Dios.

no pueda, mis hermanos, hermanas, atender a su familia. Muchas cosas pasan en los hogares, pero sabemos que si nosotros estamos en comunicación con nuestro Señor Jesucristo, todo lo podemos superar. Amén. Todo lo podemos superar, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque es Él el que tiene el poder. Y es Él el que tiene la solución a todo lo que a usted le atormenta. Llámese dificultades, enfermedades o necesidades. Solamente Él, hermanos, nos puede ayudar. Y es por eso que nosotros, hermanos, hermanas, todos los días lunes lo consideramos especial. Amén. Lo consideramos así, hermanos, porque podemos conversarle a usted, hermanos, de las maravillas de nuestro Señor. Amén. Sí, lo podemos hacer porque en su radio Espacios FM 107.3, hermanos, todos los lunes se le rinde culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos con alabanzas al Señor, con oraciones y palabra de Dios. Esto lo hacemos, hermano querido, a través de su programa cristiano evangélico No Estamos Solos. Este que usted está en este momento escuchando. ¿Amén? Sí, lo está haciendo. ¿Y sabe por qué lo está haciendo? Porque Cristo le ama. ¿Amén? Sí, Cristo le ama. ¿Y sabe qué más, hermano, hermana? Cristo también te necesita. ¿Amén? Y es por eso que te decimos, escúchanos. Y si lo estás haciendo, sigue escuchándonos y recibe tú tu bendición. Te alabaré, orando te alabaré, porque tú eres lo único. él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo eterno bien. Piensa que él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte Amén. El Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa y a toda su congregación. Muchas bendiciones para nuestro pastor Israel Villa y congregación. Bendiciones también para nuestro pastor Pedro Aguilera y para su querida esposa. El Señor le bendiga y el Señor bendiga también a toda su congregación. El Señor bendiga a nuestro pastor Juan Novoa y a sus 34 abuelitos, por supuesto, quienes están con él por allá por Coronel, por supuesto, a su cargo, ¿no? Así que el Señor lo tiene ahí trabajando con sus 34 abuelitos, a nuestro pastor Juan Novoa. Muchas bendiciones para ellos, ¿ya? Recordamos también a la auditora número uno, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballos. Recordamos también al hermano Juan Manuel Silva. Como siempre lo hacemos, recordamos a nuestros hermanos que ellos, así como nuestra auditora número uno, nuestra pastorcita Flor Ceballo, ella, cuando nosotros iniciamos este su programa del Señor, ella empezó a escucharnos también. Y también nuestro hermano Juan Manuel, por supuesto, él hacía lo mismo. No se perdía ningún programa los días que estuviera al aire, por supuesto. Donde él estuviera, ahí buscaba la emisora hasta que la encontraba y escuchaba este su programa, ¿ya? Es por eso que siempre le recordamos y le vamos a recordar siempre mientras estemos con su programa que le encantaba a cada uno de ellos. El Señor bendiga también a nuestra hermana Marcela Torres Díaz y a toda su familia. Muchas bendiciones. Bendiciones también para Hilda Poblete, que el Señor le bendiga a Hilda Poblete. El Señor bendiga también a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Muchas bendiciones para Hugo, Manuel y Raúl Matamala. El Señor bendiga a nuestro hermano José Bustamante, a su querida esposa. Muchas bendiciones. Y bendiciones también para Darlis Bustamante, que el Señor les bendiga mucho. Y el Señor bendiga a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Muchas bendiciones para nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Ella es la auditora número 2 de este su programa. Y por supuesto el Señor bendiga a toda la familia Olave Montoya, que el Señor les bendiga mucho a cada uno. El Señor bendiga también a René Godoy, a su querida esposa y a su hija, muchas, muchas bendiciones. Bendiciones para nuestro hermano Aladino Saavedra, que el Señor le bendiga. Y el Señor bendiga a nuestra hermana Sara Benimeli. Que el Señor bendiga también a nuestro hermano José Genaro Mora. Muchas bendiciones para nuestro hermano José Genaro Mora. Que el Señor bendiga también a nuestra hermana Carmen Sangüesa Salazar. Muchas bendiciones para nuestra hermana Carmen Sangüesa Salazar. El Señor bendiga también a nuestra hermana Daniela Fernández, a cada uno de sus hijos e hijas. También muchas bendiciones. Bendiciones para Erna Muñoz y que el Señor bendiga a sus hijos, nietos y bisnietos. Muchas bendiciones para cada uno de ellos. El Señor bendiga también a nuestra hermana Deyanira Martínez y a toda su familia. Que el Señor les bendiga a la hermana Deyanira Martínez y a toda su familia. El Señor bendiga también a Luis Lozano y a su familia. Muchas, muchas bendiciones. Y bendiciones también para nuestro hermano José Villafierro. Que el Señor le bendiga mucho junto a su esposa. Muchas bendiciones. El Señor bendiga a nuestro hermano joven Nicolás Villa Rivera y a toda la familia Villa Rivera. Aprovechando, hermanos queridos, como siempre lo hacemos, que estamos saludando a nuestros hermanos, saludamos también a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Muchas, muchas bendiciones para cada uno de ellos que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Y el Señor bendiga también a todos los hermanos, hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Avelino. Así que muchas bendiciones para todos los Avelinos porque en el día de hoy están de onomástico. Así que Dios les bendiga mucho a los que están de cumpleaños y a todos los Avelinos. Señor, tú el alfarero. nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Sonia Fernández también, quien está en la sintonía. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Carmen. Nuestra hermana Carmen también está en la sintonía. Muchas bendiciones para ella, ¿no? Que el Señor le bendiga mucho. Sí, Carmen Sangüesa Salazar es la que está en sintonía. La habíamos saludado antes, sí, por supuesto, pero ella, ¿no es cierto? Ahí está en la sintonía a través, ¿no es cierto?, ahí del www.espaciosfm.cl. ¿Ya? Eso es la señal. Muchas bendiciones para ella y muchas gracias también por estar en la sintonía con el Señor, por supuesto. El Señor les bendiga mucho, así como usted también está en su hogar, en su casita, ¿no es cierto? Y ahí también en sintonía con el Señor a través de su programa No Estamos Solos. Ya estamos en la parte central, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos, y usted que está en la sintonía. Estamos en la parte central, ¿no es cierto?, en la lectura bíblica. ¿Amén? Así que si usted puede ir a buscar la Biblia, si no la tiene por ahí, ¿no es cierto?, vaya a buscarla, porque así le podemos dar lectura junto a la palabra de Dios en el día de hoy, ¿ya? Hoy la tendremos en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, y le vamos a dar lectura hasta el 13. Amén. La palabra de Dios hoy está en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, y le damos lectura hasta el 13. Amén. Amén. Usted, mi querido hermano, vecino y amigos que está en la sintonía, ponga mucha atención porque es palabra de Dios. El mensaje de los tres ángeles es el título. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel

quiere pasar hasta el puerto de Cana, que mi barquilla quiere llegar. Necesito de ti. No hay bien fuera de ti para mi alma, porque el corazón del hombre solo encuentra alivio en su creador. Toda el alma, yo caminaré por donde diga él. En el mundo no hay nada que pueda llenar mi pobre corazón. Sin sumar, así mi pobre ser se muere de dolor si le falta tu amor, tu dulce amor. Necesito de ti. No hay bien fuera de ti para mi alma, porque el corazón del hombre solo encuentra alivio en su creador. Toda el alma, yo caminaré por donde diga él. En el mundo no hay nada que pueda llenar mi pobre corazón. Necesita la lluvia, como el pobre pez se muere sin su mar. Así mi pobre ser se muere de dolor si le falta. Toda el alma, yo caminaré.

mora en mi vida. Amén. Hermano querido, usted ya encontró la cita bíblica, ¿cierto? Sí, me dice amén, me dice claro, por supuesto. La palabra del Señor hoy la tenemos en Apocalipsis capítulo 14. Del versículo 6 le dimos lectura hasta el 13. Amén. Apocalipsis 14, 6. 3. El versículo 8 dice lo siguiente: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amén. Amén. Así es. Mi hermano, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía con el Señor a través de su programa cristiano evangélico, No Estamos Solos. La palabra del Señor hoy en día es como todas las palabras que nos enseña, ¿no es cierto?, la Biblia. Cada vez que hablamos del Señor, o sea, es hermosa, con harta enseñanza. Amén. Con harta enseñanza. Es por eso que nosotros debemos estar siempre, hermanos, leyendo la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que podamos aprender lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. Amén. Así es. La herejía del tormento eterno, hermanos, ha producido un gran mal al mundo entero. Amén. Así es. La religión de la Biblia, hermanos, llena de amor y bondad, resulta oscurecida. Amén. Eso por la superstición, hermanos, y vestida de terror. Amén. Porque Satanás ha pintado el carácter de Dios con colores falsos. Amén. Y nuestro Creador misericordioso, hermano querido, es recelado, temido y aún odiado, hermano. Los conceptos aterradores acerca, hermanos, de Dios que se han esparcido por el mundo a partir de las enseñanzas impartidas, hermanos, desde el púlpito, han hecho, hermanos queridos, millones de escépticos e incrédulos. Amén. Así es. Millones de ellos, hermanos queridos. El tormento eterno, hermanos, es una de las falsas doctrinas. Amén. El vino de las abominaciones, hermanos. Aquellas que Babilonia da de beber a todas las naciones. Amén. Según les dimos lectura en su palabra en Apocalipsis 14:8. Ministros, hermanos de Cristo, aceptaron esta herejía de Roma, así como recibieron, hermanos, la enseñanza de un falso día de reposo. Si nos apartamos, mi hermano querido, si nos apartamos de la palabra, de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas, hermanos, porque nuestros padres las enseñaron así. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Caemos bajo la condenación. Esa condenación, hermanos, pronunciada sobre Babilonia, porque estamos bebiendo también del vino de sus abominaciones. Amén. Una numerosa clase de personas, hermanos queridos, ha inducido el error opuesto. Ellas, hermanos, ven que las Escrituras presentan a Dios como el ser de amor y compasión, y no que las Escrituras, hermanos queridos, y no pueden ellos también creer que Él reducirá a sus criaturas a un infierno que arde y que y quema eternamente, hermanos. Al creer que el alma es naturalmente inmortal, llegan, hermanos, a la conclusión de que todos y todas el género humano será salvo. Porque así el pecador, hermanos, puede vivir en sus placeres egoístas, desoyendo, hermanos queridos, los requerimientos del Creador. Y sin embargo, ser recibido, hermanos, en el favor de Dios. Amén. Porque tal doctrina, debido a que implica, hermanos, pensar presuntuosamente de la misericordia de Dios e ignorar también su justicia, aquella que agrada al corazón carnal. Cuando estaba yo perdido, mi Jesús salvó me a mí. Si yo sé, si yo sé que la sangre de es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz le da. Le da

y te está faltando el Señor, te está faltando el Señor. Si quieres encontrarlo, tan solo con llamarlo, sentirás que está en tu vida desde hoy. Desde hoy. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía con el Señor. Mis queridos hermanos, muchas gracias también, por supuesto, por acompañarse con el Señor y con nosotros, que estamos, pero muy agradecidos de cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, porque ustedes son quienes nos ayudan, ¿no es cierto?, también a sacar adelante este su programa que es de... Es del Señor, ¿no es cierto?, para cada uno de ustedes, mis hermanos, vecinos y amigos, que quieren también aprender de la palabra de Dios. Bueno, aquí en este su programa Cristiano Evangélico, el Ministerio Radial, no estamos solos. Aquí se le da lectura, se hace un comentario sobre la palabra del Señor, hermanos, también sobre durante todo el programa, ¿no? Así que el Señor les bendiga mucho y muchas gracias por acompañarse con el Señor y con nosotros hoy día lunes, por supuesto, y también por darle un tiempo a nuestro Señor, ¿no es cierto? Claro, Él se merece todo el tiempo del mundo, así es. Quiero hacerle una invitación, hermanos, para que oremos al Señor, nos acordemos de las cosas que están pasando, ¿no es cierto?, en el planeta, y de las cosas que el enemigo día tras día está imponiendo aquí en el planeta Tierra. ¿Amén? Sí, porque el enemigo quiere, hermanos, que usted dé la vuelta, ¿cierto?, para que no se encuentre con el Señor. Y quiere que solamente usted se vaya con Él. ¿Amén? Pero Dios no quiere eso. No, por supuesto. Nuestro Señor quiere que usted sea fiel y le siga firmemente, hermanos, para que así Satanás, hermanos, no gane. Y no va a ganar. No, por supuesto que no va a ganar. Porque Dios es Él el que tiene el poder sobre cada uno de nosotros. Nosotros siempre, hermano, creemos y tenemos la certeza que Él es el único quien nos puede, ¿no es cierto?, fortalecer y ayudar, ¿no es cierto?, para que así nosotros podamos tener también esa fe grande y poder seguir, hermanos, alabando y glorificando el nombre del Señor. El Señor los bendiga, hermano querido. Muchas gracias por estar en la sintonía. Hermanos, yo quiero, como les decía, invitarlos a que, bueno, hagamos entre todos una oración y le demos gracias al Señor por todas sus bondades y por todo lo que hemos podido realizar hasta este momento. Y también, por supuesto, pedirle con mucha humildad a cada uno de ustedes, mis hermanos, que en el nombre del Señor oremos también por nuestra vecina Teresa San Martín. Amén. Ella está enferma, sí. Ella está pasando por un problemita de salud en su cuerpo, en su ser. Pero nada que el Señor, si es su voluntad, ¿no es cierto?, pueda sanar. El Señor les bendiga, ¿no? Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por tener esta bella oportunidad de poder conversar contigo, Señor. De poder también alabar y glorificar tu sagrado nombre, Señor, porque tú te lo mereces, porque tú, Padre, eres el único quien merece que te alabe, que te glorifiquen, Señor, por todas tus bondades y ayudas que tú nos das siempre, y porque tú siempre estás, Señor, a nuestro lado, Padre. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Y te agradecemos, Señor, porque tú facilitas los medios como este medio radial, Señor, donde podemos orar, podemos conversar contigo, donde podemos aprender de tu palabra que tú nos enseñas y que nos entregas, Señor, día tras día. Gracias, Padre. Gracias por este mensaje que tú nos has dado en el día de hoy. Muchas gracias por él. Porque hemos aprendido una vez más. Pero no queremos quedarnos solamente con escucharla, Señor. Queremos que tu palabra sea grabada en nuestro corazón. Pero queremos también, queremos ponerla por obra. Y también, Señor, entregársela a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. En especial a aquellos que no tienen, Señor, el tiempo o no tienen la forma de poder alcanzar a un templo a rendirte culto a ti, Señor. Bendito Dios, gracias, porque nosotros podemos leer tu palabra, podemos entregársela a nuestros hermanos, a algunos hermanos que están enfermos, postrados. Ellos pueden recibir tu mensaje, Señor, a través de este medio radial. Gracias, Padre eterno. Gracias por esta bella oportunidad que tú nos das. Te agradecemos también, Señor, por todas tus bendiciones. Te agradecemos también, Padre eterno, porque tú siempre nos estás ayudando, Señor. Bendito Dios, en esta hora yo quiero hacerte presente, Señor, con mucha humildad a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros vecinos y nuestros amigos que están en la sintonía. Y aquellos que no están en la sintonía también, Señor, quiero hacértelos presentes, Señor, para que tú, Padre eterno, les ayude si estuviese alguno enfermo, si estuviese alguno en problemas, en dificultades, Señor, si tuviese alguno en necesidades, Señor, tú eres poderoso para suplirle su necesidad, para solucionarle su problema y para sanarle si es tu voluntad, Señor. Así como cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano, oh Señor, como aquellos que están, Señor, enfermos en los hospitales, como aquellos que están enfermos, Señor, en las cárceles, aquellos que están enfermos, Señor, en sus hogares, así como nuestra hermana Teresa San Martín. Ella está enferma, Señor. Nosotros te la hacemos presente solamente. No sabemos, Señor, la gravedad de su enfermedad. No sabemos, Padre Eterno, cuál es también su enfermedad, Señor. Pero sí sabemos que tú, Señor, sabes y conoces, Señor, el dolor que tiene en su cuerpo, en su ser. Y creemos, Señor, también que si es tu voluntad, tú obrarás con ella, Señor. Pedimos también a ti, Padre Eterno, que tú toques los corazones, Señor, de cada uno de sus familiares. Que toques los corazones de cada uno de sus amigos, de cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos que la conocen, Señor, porque clamamos y te pedimos por ella, Señor, pero pedimos también que tú nos aumentes la fe, porque la fe que tenemos a lo mejor es muy pequeña, Señor, pero necesitamos y con tu ayuda la podemos tener. Podemos tener esa fe que necesitamos, Señor, tan grande, porque sabemos y confiamos, Padre Celestial, que con fe, Señor, podemos lograr todo lo que necesitamos de nuestros cuerpos, nuestro ser, si es tu voluntad, Padre. Solamente tú, Señor, eres quien nos puedes ayudar. Solamente tú, Señor, eres quien puede ayudar a Teresa San Martín. Tú eres, Señor, quien puedes aumentarle la fe a los familiares, a los amigos, a los conocidos de ella, Señor. Te la hacemos presente a ti, Señor, y junto con ella te hacemos presente también a los enfermos de esta población, Pedro del Río Sañarte. Porque hay muchos, Señor, hay muchos que te conocen, hay muchos que están enfermos y que alaben y glorifican tu nombre también, Señor. Te lo hacemos presente a ti, como también te hacemos presente a aquellos que no pueden, Señor, valerse por sí mismos, aquellos que necesitan de otra persona, Padre, para poder moverse, Señor. A ellos también te lo hacemos presente, bendito Padre eterno Dios. Es así, Padre, como te agradecemos día tras día y todas las veces que podamos y que tú nos des el tiempo, Padre, te vamos a agradecer por todas tus bondades, por todas tus bendiciones, por todos tus cuidados que tú siempre nos has entregado y nos sigue entregando, Señor. Bendito Dios, estamos en tus manos, Padre eterno, para que tú hagas de nosotros lo que tú quieres, Señor, de nuestras vidas. Bendito Dios, te entregamos nuestras humildes peticiones, te entregamos, hermanos, nuestras humildes necesidades, nuestros pecados, nuestras faltas, todo te lo hacemos presente para que tú nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Señalan

mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante, hermanos, adelante, hermanos, porque allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, hermanos, adelante, hermanos, porque allá en el cielo nos espera un galardón. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Ana Alicia Guadalupe, ¿no es cierto? Y muchas bendiciones también para Sonia Ramos. Bendiciones para nuestra hermana Auxiliadora Rivas. Bendiciones también para Erna Alejandra. El Señor bendiga también a nuestra hermana Miriam Bernales. Y bendiciones también para Sonia Fernández. Y el Señor bendiga también a Carmen Sangüesa Salazar. Que el Señor le bendiga mucho a todas nuestras hermanas. Y muchas bendiciones también para nuestra hermana Marisol Oyarzún. Que el Señor le bendiga mucho a nuestra hermana Marisol Oyarzún. Nuestras hermanas están ahí en el www.espaciosfm.cl. Por ahí en la señal nos están escuchando. Así que Dios les bendiga mucho y muchas gracias por estar en la sintonía con el Señor. El Señor bendiga a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre, por supuesto, Avelino, porque su santoral del día de hoy es San Avelino. Así que muchas bendiciones también para todos ellos, ¿ya? Y que el Señor bendiga también a toda la familia de nuestra querida vecina Teresa San Martín. Muchas bendiciones para ella también. Sabemos que el Señor hará la obra conforme sea su voluntad. Así, nosotros siempre le estamos saludando aquí en su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial. No estamos solos. Por tu perdón y mi perdón le crucificaron. Santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso, derrama tu espíritu y que tu luz brille. Santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso, derrama tu espíritu y que tu luz brille. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito. Fidelidad incomparable. presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Te quiero, Dios mío, te quiero. Amén. Estamos ya, mis queridos hermanos, escuchando esta alabanza que nos anuncia que estamos terminando por hoy su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial. No estamos solos. Es una pena, hay que esperar unos días más y vamos a estar nuevamente, si Dios así lo quiere, al aire con su programa, por supuesto. Solamente agradecerles, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos, por acompañarse con nuestro Señor Jesucristo y con nosotros todos los lunes, desde las 5 de la tarde en adelante, aquí en Espacios FM 107.3. Hoy, como siempre, en la sala de sonido, Juan Carlos Reyes y su hermano pastor Erasmo Fernández en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo lunes a la misma hora y en la misma sintonía, si es la voluntad de Dios, por supuesto. Hermanos, hermanas en el Señor, mis queridos vecinos y amigos, le pido a Dios que cada día les dé más salud y bienestar a todos ustedes. No estamos solos. Y así estamos terminando por hoy de escuchar Palabra de Dios, oraciones y alabanzas al Señor, por su programa cristiano evangélico No Estamos Solos, por Espacios FM 107.7, desde Pedro del Río para el Gran Concepción. Conduce y dirige su hermano Erasmo. Nos escuchamos otro día. Te esperamos. Bendiciones. Cuando aquellos hombres